Ahora, ADN Rural. Periodismo agropecuario. Ya llega el quinto Outlook de la cadena Láctea Argentina. Un reencuentro para unir lo mejor de nuestra actividad. Quinto Outlook de la cadena. Reflexionaremos junto a especialistas nacionales e internacionales sobre los temas clave para mejorar la competitividad de la producción y la industria. Te esperamos el 1 de septiembre en el Centro Metropolitano de Rosario. Inscribite sin costo ingresando a www.fundacionpel.org. Organizan el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, OCLA, y la FUNPEL. En Nusir tenemos la llave del paraíso, porque apostamos al girasol. Ahora combinamos nuestra genética con la genética de los girasoles paraíso para potenciar nuestro portfolio y traerte más y mejores opciones. Porque los buenos rendimientos para nosotros son solo el comienzo. Más información en www.nusir.com.ar. Remonta Castro, cumpliendo 60 años junto al productor agropecuario. Concesionario oficial John Deere y ahora FLA. En la cooperativa Guillermo Lehmann trabajamos por y para los productores agropecuarios desde hace más de 70 años, con una misión que se mantiene inalterable. Ser aliado estratégico del productor agropecuario, brindando servicios de excelencia que permitan optimizar su producción y mejorar la calidad de vida de los socios, sus entornos productivos, sus familias y sus comunidades. Cooperativa Guillermo Lehmann. Construyamos juntos la Lehmann del futuro. Grosso Tractores, concesionario oficial de maquinarias agrícolas New Holland. Comercialización de tractores, cosechadoras, enfardadoras y picadoras nuevas y usadas. Ahora también representante de sembradoras Tansy, Mixer Gea, cabezales Franco Fabril y baterías Moura. Contamos con un excelente servicio postventa, guardias a las 24 horas y un amplio stock de repuestos. Grosso Tractores, comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes. ...11.07, le damos la bienvenida al señor Maximiliano Luján en ADN Rural, segunda emisión. Buen día, Maxi. Muy buenos días, Daniel, para vos, el equipo de trabajo y la audiencia esta mañana de Radio ADN. Espero que me escuchen bien, porque estamos en Rosario, más precisamente en el Salón Metropolitano, en un nuevo congreso de APRECID, la edición número 30... la verdad, muy convocante, con muchísimas compañías, donde se ve toda la innovación, toda la tecnología, y ADN Rural está presente, recorriendo los pabellones, presenciando charlas muy interesantes de expertos y técnicos, siempre pensando en los cultivos, pero fundamentalmente en el suelo. Y cuando hablamos de suelo, siempre hablamos de sustentabilidad. Pero rápidamente le voy a dar pie a Mariano Gómez, ingeniero agrónomo, asesor comercial de los amigos de Nusir, que han llegado con su paleta de productos, pero con una particularidad, que nosotros ya la conocimos el año pasado y que en la estación experimental agropecuaria del Inter Rafaela también hay ensayos con muy buenos resultados. Hablamos de carinata, les va a resultar raro el nombre, pero rápidamente le pregunto a Mariano para que le cuente a la audiencia de qué se trata y, lógicamente, cómo se comercializa y qué objetivos tienen con este cultivo. Bueno, Mariano, gracias por estos minutos con ADN Rural. La pregunta está abierta y hecha. Carinata, contanos rápidamente de qué se trata. Bueno, buenos días, Maximiliano. Carinata es una brásica de tipo invernal que se utiliza como un cultivo de cobertura, pero además tiene una renta. Esta renta está dada por la producción del grano que se utiliza como biocombustible, en generación para biocombustibles en la aviación. Tienen destino de avión, como para abastecer precisamente a vehículos aéreos, en este caso a las compañías aéreas, que nos consta cada vez más están incurriendo en la sustentabilidad. Exactamente. Esta brásica carinata entra en un ciclo de sustentabilidad, por lo cual las compañías aéreas necesitan el biocombustible porque emiten mucho menor dióxido de carbono al ambiente. Eso lo que hace la carinata es generar bonos de carbono. Bueno, se empezó ya a hablar hace un tiempo atrás del tema de bonos de carbono y somos una de las primeras empresas con un cultivo que tiene su huella de carbono, deja su huella de carbono y genera rédito al ambiente al bajar el contenido de dióxido de carbono en el ambiente. comentaros un poquito la experiencia, de hace un par de años a esta parte, cuántas hectáreas hay sembradas, a lo mejor a que apuntan en el corto o mediano plazo, y la zona geográfica también, entendiendo que el centro oeste de la provincia de Santa Fe está, como el caso de Rafaela, incurriendo en esto. Sí, en realidad el cultivo es un cultivo relativamente nuevo. Hace 3 años que comenzamos con este proyecto, realmente un proyecto que nos viene sorprendiendo año a año. Arrancamos con 1.500 hectáreas en todo el país, hoy estamos en 30.000 hectáreas sembradas, con realmente un rendimiento del cultivo, dado que nosotros arrancamos con una variedad de la Advanta 641, y ahora ya este año el 100% de la superficie se hace con un híbrido, que es el 400, que realmente ha mejorado en lo que es productividad, en rendimiento, obteniendo rendimientos mayores a un 30% con respecto a la variedad, y con características agronómicas que realmente lo hacen muy interesante, como son la cobertura del suelo, que nos permite controlar el tema de malezas durante todo el ciclo invernal, y una generación de biomasa, tanto aérea como radicular, que nos genera un impacto en la estructura del suelo, sumado a la estructura de raíz que tiene Carinata, que hace como una labranza en el subsuelo, que nos genera una estructura excelente cuando se degrada esa raíz. Sin entrar en detalles en números, pero económicamente al productor le es muy rentable y tiene un mercado con un potencial enorme, ¿no? Sí, realmente la Carinata, nosotros estamos trabajando casi a demanda satisfecha hoy. Las necesidades por parte de las aerolíneas es muy grande. Nosotros estamos comenzando este proyecto. El proyecto de la empresa es llegar en la región a 1.000.000 hectáreas como para poder cumplir con una parte de la demanda. La demanda sigue siendo muy, muy grande. Hoy no podemos cumplir con la demanda que tienen las aerolíneas. Y la verdad que la rentabilidad del cultivo es muy interesante y además nos abre la puerta para el segundo cultivo, porque nosotros estamos cosechando Carinata en medio de noviembre y nos da la posibilidad de salir a una soja, a un maíz o a un sorgo con las características del lote muy interesantes, porque tenemos una buena disponibilidad de números en el suelo, porque Carinata deja eso con respecto a un rastrojo de trigo. Y ya le digo, la calidad del rastrojo es muy interesante por la fertilidad potencial a corto plazo, dado que se degrada muy rápidamente. Mariano, gracias por este contacto con ADN Rural, ha sido muy didáctico también y seguiremos lógicamente en contacto conociendo el crecimiento de Carinata. Bueno, muchas gracias por venir a consultar por este cultivo, realmente estamos muy optimistas con este proyecto y esperamos seguir en contacto. Allí pasaba Daniel Mariano Gómez, ingeniero agrónomo de NUCID, una de las compañías presentes en este congreso de APRECID, que comenzó en el día de ayer con presencia política. Esta mañana ustedes tenían la posibilidad de escuchar al ministro de la Producción de Santa Fe, Daniel Costamaña, también estuvo Sergio Busso, su par de Córdoba, y Daniel Rodríguez de Buenos Aires, del Ministerio de Asuntos Agrarios. Esa es la parte política. Hoy hay mucha presencia empresarial, lógicamente, y habrá presencia dirigencial y política también. Nosotros vamos a estar aquí cubriendo todo lo que deje el Congreso de APRECID, capacitándonos y buscando la mejor información desde el punto de vista tecnológico y productivo, como para que los oyentes el próximo sábado tengan un buen resumen de lo que dejó este Congreso de APRECID, que continúa hoy y que va a finalizar mañana, siempre teniendo en cuenta la sustentabilidad y el recurso suelo como algo bien clave pensando en la producción del futuro, Daniel. Así que hasta aquí el segundo micro de ADN Rural. Nos vamos a reencontrar mañana para la primera emisión, pasadita a las 8, y nosotros seguimos desde Rosario. Muchísimas gracias, Maxi. Abrazo grande. Un abrazo grande para todos. Que terminen bien la jornada. Maximiliano Luján, ADN Rural, segunda emisión.